Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les habla Raúl Orozco, conduciendo el programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Biblioteca Viva. Hoy, bueno, tendremos una serie de informaciones acerca de los proyectos, planes y estrategias del Servicio Autoadministrado de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Aquí en cabina tenemos a Jenny Noguera, coordinadora del Servicio Autoadministrado de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En otras palabras, pues bueno, el servicio que se encarga de sustituir, de abrir espacio dentro de los recaudos, dentro del el dinero, hablándolo en criollo, de los seguros médicos del Ministerio a todos sus trabajadores, ubicado aquí en el edificio del Ministerio del Poder para la Cultura del Foro Libertador. Pero primero que todo vamos con un tema musical de Aditus, No te pueden apagar, y continuamos en Biblioteca Viva. En los ojos de tus hijos han llorado los amigos, como el río hacia el mar, y hoy el río está crecido. Les dolía la verdad y cerraron tu camino. Jugadores de allá donde sortean los destinos. Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando. Pueden. Biblioteca Viva, voz oficial de la Casa de la Memoria Viva del Pueblo Venezolano, Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, continuamos leyendo aquí justamente los créditos de la emisora, que estaban un poco saltados, pero aquí está justamente Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, Vladimir Sosa, coordinador general, Randolph Borges, coordinador de programación, Enza García, coordinadora de producción, Sinamay González, coordinadora de información, José Gregorio Sánchez, coordinador técnico, Luigi Nobrachi, coordinador web, Gustavo Villapol, coordinador de enlace comunal, Roberto Pucci, operador de cabina. Bueno, a continuación les daremos las informaciones más relevantes de la gestión de la Casa de la Memoria Viva del Pueblo Venezolano, la Alejandría Venezolana, la Biblioteca Nacional. Biblioteca La Cañada inició en septiembre taller de encuadernación. La actividad humanizó los espacios del recinto y resaltó la gestión de la Biblioteca Nacional de Venezuela con la red de bibliotecas públicas. En la Biblioteca Pública La Cañada, ubicada en la parroquia 23 de enero, se dictó el primero de dos talleres de encuadernación artesanal que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre, impartido por el personal del recinto bibliotecario para los habitantes de los distintos sectores de la parroquia. La próxima edición se efectuará el 9 del mes corriente, el 9 de septiembre. La facilitadora del taller y funcionaria de la biblioteca, Jenny Hoyer, manifestó que la actividad proporcionó al usuario un conjunto de técnicas que no solo le sirven para la elaboración de libros artesanales, sino que también se pueden implementar para la restauración y conservación de textos deteriorados o incompletos. Por su parte, la encargada de la Biblioteca Pública La Cañada, Eliani Rodríguez, añadió que este taller forma parte de la dinámica implementada para atraer a los vecinos y humanizar así los espacios de la biblioteca, e informó que el mismo ya se ha impartido en los colegios, liceos y a los abuelos de la parroquia, así como a los estudiantes de la Misión Robinson. Otra información que tenemos reciente de Biblioteca Nacional es manos a la siembra en la Biblioteca Pública Aquiles Nasoa. Mediante actividades formativas y recreativas, ciudadanos de la tercera edad en Caricuao conocieron los beneficios de las plantas medicinales. En la Biblioteca Pública Aquiles Nasoa de la parroquia Caricuao se llevó a cabo la actividad denominada Manos a la Siembra, dirigida a los abuelos del programa Edad de Oro 2013, que consistió en una charla informativa sobre el daño producido por los alimentos transgénicos en contraste con las recetas que brindan una alimentación balanceada y sana. La jornada organizada por el colectivo ecológico cultural Aquiles Nasoa estuvo enfocada a brindar formación y esparcimiento a los clubes de abuelos de Caracas. Por ello, además de explicarles los beneficios de cultivar plantas alimenticias y medicinales de manera orgánica, se impartieron sesiones de bailodanza criolla. Yadira González, coordinadora de la biblioteca, informó que conversaron acerca de los controles biológicos para evitar los insectos perjudiciales para los cultivos. Se preparó abono en mesas de cultivo y se trasplantaron hortalizas a estas. Fue un momento placentero para los abuelos y aprendieron a incorporar lo sembrado en sus alimentos, señaló la coordinadora. Ya para cerrar, dentro de las informaciones más recientes de Biblioteca Nacional, es las bibliotecas no pueden ser solo espacios para resguardar libros. Luis Edgar Páez, director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela, disertó acerca del rol social que deben cumplir los servicios bibliotecarios. En el marco de la reunión de coordinadores de las redes estatales de bibliotecas públicas, que se lleva a cabo en la sala Enrique Planchar de la Biblioteca Nacional de Venezuela los días 29 y 30 de agosto del corriente, el director general de la institución, Luis Edgar Páez, destacó que se debe concretar cuál es la pertinencia de los recintos bibliotecarios en la sociedad actual. La gestión bibliotecaria nacional y su red de bibliotecas públicas y servicios bibliotecarios debe estar enmarcada y orientada dentro del plan de la patria. Esta institución no puede estar desvinculada de las directrices específicas emanadas por el gobierno revolucionario, por la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que debe guiarnos, señaló Páez. En ese sentido, propuso mudar el equipo directivo de la biblioteca en distintas bibliotecas del país. No hay otra manera de ver lo que pasa en realidad, sino estando en el lugar donde las trabajadoras y trabajadores bibliotecarios se esfuerzan día a día para ofrecer un mejor servicio. Así debe ser, tenemos que desarrollar una política dirigida al servicio público, que las bibliotecas sean un centro comunal y de disfrute. Yo quiero transmitirles esa visión, dijo. emanado en enmarcado todo esto dentro de la perspectiva del gobierno de eficiencia de calle dictado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y bueno, ya entrando en tema de invitada, tenemos aquí a Jenny Noguera, quien nos hablará acerca de los proyectos, planes y estrategias del Servicio Autoadministrado de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Buenas tardes, Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, aquí recibiéndote, bueno, este tema del servicio autoadministrado en vista de, bueno, las regulaciones, los baremos a los cuales las clínicas, pues bueno, deben acoplarse según el Ministerio de Salud también. Y bueno, a partir de los señalamientos y las directrices del director, valga la redundancia, Luis Edgar Páez, nos ha señalado que, bueno, esto es una información punta de lanza de biblioteca. Obviamente el servicio es para todo el ministerio, pero bueno, Biblioteca Nacional asume esto, bueno, como punta de lanza informativa, ¿no? La Dirección de Comunicaciones. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué proyectos, qué planes, qué estrategias, qué novedades hay con el servicio, inclusive de la mudanza, ¿no? Que la semana pasada lo anunciamos. Sí, bueno, entre otras cosas, una de las más importantes en caso de esta semana, a partir del lunes pasado, estamos ahorita administrativamente en la sede del Ministerio de la Cultura al final de la Panteón, donde funcionaba el Archivo General de la Nación. Allí estamos a completas órdenes de todos los trabajadores y trabajadoras del sector cultura. Qué bueno. ¿Cómo ha sido este cambio, ¿no? Este acoplamiento a las directrices en cuanto a las clínicas, del punto de vista de las empresas aseguradoras, del punto de vista de, bueno, de los beneficiarios, que son los trabajadores, ¿no? ¿Cómo ha sido esta dinámica? Porque ha estado pues movidita la cosa, ¿no? Bueno, sí. Y muy mediático, principalmente. Claro. Muy mediático porque lamentablemente las clínicas en su gran mayoría no quieren respetar o obedecer al baremo y la regulación según la Gaceta Oficial del Ejecutivo Nacional. Esto pasa primero porque el trabajador tome conciencia de que el autoadministrado, en el caso del sector cultura, es un beneficio para todos. Y como es un beneficio para todos, no, vuelvo a repetir, no somos seguros. Ni nos queremos parecer a un seguro, para nada. Esto pasa porque los trabajadores tomen conciencia de que a pesar de que estemos en cualquier momento de emergencia en una clínica, la clínica no nos puede cobrar lo que quiera, sino lo que está regulado. Y el mayor contralor en todo este tema es el trabajador. El trabajador tiene que hacer conciencia, tenemos que educarlos en que tienen que pedir sus cortes de cuentas, ser vigilantes del tratamiento que se le indica a su familiar en el momento que esté en una clínica. Y de ser posible, que todos ahorita tenemos las herramientas de la comunicación, entrar en internet, revisar la gaceta, revisar los costos. Sí, justamente porque en vista de esto, ¿no? Ya que la modalidad, si hay un, bueno, una divergencia, me corrige, por favor, tenemos, ok, necesito una consulta médica, por decir odontológica, un chequeo, que es eso, es cotidiano, anualmente. Ok, recurro a un odontólogo privado, me cobra, pero el servicio autoadministrado me reembolsa ese dinero. Pero ¿no será mejor aprovechar los servicios médicos que el mismo ministerio los brinda? Claro, eso es una herramienta, como dices tú, punta de lanza. En lo que fue inicialmente y lo que es ahora el autoadministrado. El servicio médico ha crecido enormemente. Yo creo que todos los trabajadores del sector cultura debemos estar orgullosos de nuestro sistema de salud en cuanto al servicio médico. Ciertamente no puede atender a todos los trabajadores, porque somos 27.000 trabajadores junto con sus beneficiarios. Entonces, en el servicio médico tenemos ese servicio de odontología, tenemos dos odontólogos en la mañana y dos en la tarde. Por decir un servicio, porque hay muchos más, ¿no? Dentro de los demás, ¿no? Tenemos una serie de especialidades bastante grandes. Y bueno, mira, yo pienso que el mayor orgullo en este momento es el servicio médico, ¿no? De cómo ha crecido, de cómo ha evolucionado en cuanto a lo que era y lo que es, ¿no? Eso por allí. En cuanto al sistema autoadministrado como tal, también tiene la posibilidad el trabajador de hacer el pago de reembolso, como dices tú, de solicitar el pago de reembolso de una consulta odontológica. Pero fíjate, allí hay un detalle más allá de los reembolsos, que es cierto. O sea, yo gasto en una consulta 1.000 bolívares Y yo lo que espero es que en el sistema administrado me reembolsen ese dinero. Claro. Pero cuando yo voy a una consulta, yo debo ser consciente por qué me están cobrando esos 1,000 bolívares. Eso está realmente inmerso en lo que dice la Gaceta. Realmente un chequeo médico odontológico tiene ese valor según lo que dice la Gaceta. O sea, son una serie de factores que hay que analizar allí, ¿no? Pero igualmente al trabajador se le paga su reembolso, si lo canceló, se le paga el 100% de sus gastos médicos. El otro caso sería, bueno, el otro de los más recientes noticias es que, bueno, se llevó a cabo el proceso de licitación de la renovación de los servicios de las empresas que nos brindan lo que son la plataforma tecnológica. En este caso, esto se divide en dos grupos por la cantidad de personas que somos. Hay un grupo que quedó la licitación con la empresa Más Vida y Salud. Ese grupo de trabajadores está el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, está el Centro Nacional de Fotografía, la Compañía Nacional de Teatro, Distribuidora Venezolana del Libro, Biblioteca Ayacucho, Casa de las Letras Andrés Bello, Casa del Artista, Centro Nacional de Historia, Compañía Nacional de Música, Cinemateca Nacional y Distribuidora Venezolana de la Cultura. Estos estaban con Más Vida y Salud y continúan con Más Vida y Salud porque la buena pro de la licitación para este semestre, último semestre del año, siguió con Más Vida y Salud. En el caso del Ministerio de la Cultura, la licitación arrojó la buena pro a Consul Salud, en los cuales está, bueno, Ministerio de la Cultura, Imprenta de la Cultura, CELAR, Museos Nacionales, Teatro Teresa Carreño, Villa del Cine y Artes, Archivo General de la Nación, el CENDIS, Misión Cultura, Red de Arte y Centro Nacional de Cinematografía. Bueno, yo creo que en el caso de Consul Salud sería importante que los trabajadores entraran a la web del Ministerio de la Cultura. Está colgada la información lo más claro que se pudo colocar allí, todo con la gente de informática, quedó todo más o menos resumido. Ellos tienen un teléfono para atención, que es el 0500-266-7824. Tienen una página web que es www.consulsalud.com.be. Aparte, es importante señalar que los teléfonos que teníamos anteriormente en la Biblioteca Nacional, al hacer la mudanza acá al Archivo General de la Nación, fueron cambiados también. No sé si ustedes por acá lo informaron. Claro que sí, la semana pasada informamos, ¿puedo repetirlo? Ok. Ok, claro que sí, la semana pasada lo dijimos, pero aquí va de nuevo. 0212-509-5844. Repito, 0212-509-5844. Está el 0212-509-5845. Repito, 0212-509-5845. Y la otra línea es 0212-509-5846. Repito, 509-5846. Entonces, bueno, es hora de un corte musical. Después vamos al espacio de la emisora y continuaremos hablando con Jenny Noguera acerca del Servicio Autoadministrado de Salud del Ministerio de la Cultura. De tu ser que me ahoga con su sed, que interrumpe mis latidos y me aumenta los sentidos. Desde lejos puedo ver cuando intentas devolver a una noche tan silente su estrella de Belén, tan sublime como el mar que me enseña a soñar, que se pierde en tus remansos. Ahora y siempre quiero ver que existe el vicio de tu ser. Frente a tus ojos puedo ver cambiar el mundo y su obliga a observar un rincón en el olvido donde el sol no puede entrar. Veo gente resolver que hoy un niño va a nacer, discrepando del futuro, del presente y del ayer. Es el miedo en realidad que me obliga a pensar que estoy lejos de tu exilio si estoy cerca de tu ombligo. Ahora y siempre quiero ver que existe el vicio de tu ser. Frente a tus ojos puedo ver cambiar el mundo y sus sentidos. Ahora y siempre te música libre y sin payola por Alba Ciudad. Ritmos de la patria. El Gabán. Además de ser el nombre de un ave de los llanos, alude a un género de la música llanera venezolana. Es tradicional entre los músicos llaneros, pero su autoría se le atribuye al arpista Ignacio el Indio Figueredo. Los instrumentos para ejecutarlo son el arpa o la bandola, las maracas y el cuatro. El arpista va improvisando y el que domina es el cuatrista. El Gabán, género musical venezolano que suena por Alba Ciudad. Letras venezolanas. Simón Rodríguez, pedagogo y escritor, nació en Caracas en 1771 y falleció en Amotape, Perú, en 1854. Fue el maestro de Simón Bolívar. Sus inquietudes e ideas reformadoras influyeron poderosamente en la formación del Libertador, según él mismo reconoció. Tuvo a su cuidado la educación del niño Simón Bolívar hasta los 14 años, y en el año 1804, cuando el maestro se encontraba en Viena, se le presentó el discípulo que lo acompañó por Europa. Se dice que desde el Monte Sacro en Roma, Simón Rodríguez hizo jurar a su discípulo que dedicaría su vida a luchar por la independencia de su patria. Sea ello cierto o no, forma parte de la teatralidad ritual que tanto influyó en el alma de Bolívar. Simón Rodríguez fue un reformador intuitivo, dejó un legado de trabajos sueltos, de menor importancia que su personalidad, entre los que merecen citarse el Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social, el suelo y sus habitantes. Después del triunfo del Libertador, Simón Rodríguez fue director e inspector general de la Instrucción Pública y Beneficencia y organizó escuelas, pero su inquietud y su carácter no lo dejaron nunca aceptar, mal que se agravó tras la muerte de Bolívar. Cuando el maestro fue rodando hacia su avanzada ancianidad por Chile, Ecuador, Colombia y Perú, donde finalmente murió. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Gente, el sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Continuamos en Biblioteca Viva, espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Su espacio radial todos los miércoles de 3 a 4 por Alba Ciudad 96.3 FM. Y como la Biblioteca Nacional de Venezuela es el ente rector de todas las bibliotecas del país, para apoyarlo, para gestionar con ellos justamente, pues tenemos un contacto telefónico con el director de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Guárico, quien nos hablará de la gestión bibliotecaria de esta entidad llanera, el señor Walmer Uzcategui. Buenas tardes, Walmer, bienvenido a Biblioteca Viva. Buenas tardes, gracias a todos los oyentes que están en la sintonía de Biblioteca Viva. Es un placer para nosotros estar en este programa y bueno, contar un poco las experiencias que aquí en Guárico hemos tenido. No sé si tú tienes alguna pregunta para iniciar la entrevista. Bueno, claro que sí, porque bueno, el viernes, jueves y viernes de la semana pasada hubo un encuentro aquí donde estuvo el Estado Guárico representado por ti, ¿no es así? Entonces, bueno, justamente, ¿qué nos puedes hablar? ¿Qué hubo en ese encuentro? ¿Qué trajiste del llano? ¿Qué inquietudes? ¿Qué propuestas? ¿Qué hubo allí y qué te llevaste de esta reunión para allá, para el Estado Guárico? Bueno, debo decir que de verdad fue muy grata el encuentro con los compañeros. Teníamos más de un año que necesitábamos ya reunirnos y ir a la Biblioteca Nacional y encontrarnos con todos, sobre todo con el nuevo director Edgar Páez, fue una experiencia bien importante. Guárico pues llevó su informe semestral que hacemos aquí en Guárico dos cortes al año para consignarle a la gobernación la información, y nosotros llevamos el informe semestral que estaba calientito, donde para la dicha de los guariqueños, la pública central está atendiendo más de 1.200 usuarios mensual, ¿no? Eso hace más o menos 7.000-8.000 usuarios casi al mes, al semestre. Y nosotros pues contentos, porque además de eso vimos caras nuevas, gente preocupada, y sobre todo logramos debatir con todo lo que fue el proyecto de cultura, el proyecto de la Ley de Biblioteca Nacional, que es tan importante para todos y que puede marcar la pauta en el país. Guárico tiene 23 servicios, tenemos una biblioteca pública central, 10 bibliotecas públicas, 12 salones de lectura, pero ahora, como todos sabemos, todos son bibliotecas públicas. Y disfrutamos de 7.508,63 metros cuadrados en la geografía de Guárico. Tenemos 1.209 puestos lector y una colección de títulos 10.861 y 11.018,415 volúmenes. Esto con un total de presencia en 14 municipios, nos falta solamente un municipio donde estamos trabajando en este momento. Y realmente la mayor alegría fue compartir con nuestros compañeros lo que fue el año pasado el otorgamiento del Premio Nacional del Libro. Como ustedes saben, Guárico ganó a través de la pública central Rómulo Gallegos el premio de institución que promueve la lectura en el país, y para nosotros fue un gran acontecimiento y estamos muy alegres en Guárico, trabajando mucho. Aquí en Guárico estamos apoyando a la promoción de la lectura a través de una misión que se llama Misión Leer y Escribir, que inicialmente tuvo el nombre de nuestro comandante presidente, pero que luego por las restricciones que todos sabemos sobre el uso del nombre, se quedó solamente así, Misión Leer y Escribir. Y estamos trabajando en todo el estado, combinado todas las instituciones que promueven la lectura, el gabinete, la red de bibliotecas, todas las instituciones que promueven lectura y trabajan en esa área, Ministerio de Educación, Fundación Niño Simón, todos allí conjuntos, impulsando las actividades de esta misión que es bien importante para nosotros. Muy bien. El seno de la misión acaba de salir nombrada rectora de la universidad nuestra compañera Licela Medina, de la Universidad Rómulo Gallegos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, justamente dentro de este, ya que menciona acerca de esta visión socialista, ¿no?, del Estado Guárico y la función de sus bibliotecas expandida por todos los municipios de la entidad, pero aquí también se discutió acerca de algo que, bueno, les atañe a todas las bibliotecas del país, que es el anteproyecto de ley de Biblioteca Nacional, inclusive donde, bueno, ustedes discutieron, intervinieron, ¿qué posición tiene las bibliotecas del Estado Guárico en cuanto a este proyecto de ley que se incorporará a la Ley Orgánica de Cultura, o sea, la ley de la biblioteca, en el cual pues, se incorporaron todas las entidades del país? Entonces, Guárico, ¿qué aporta allí a esa, a ese proyecto de ley para acoplarlo con Ley Orgánica de Cultura? Sí, nosotros estamos haciendo el esfuerzo en estos momentos de la consulta a los a todos los bibliotecarios del Estado con la finalidad de que tengamos una posición en cuanto a la ley. Pero para nosotros es fundamental esta ley, siempre lo ha sido. Y en el pasado aportamos contribuciones escritas sobre material que entregamos, sobre nuestra visión y la necesidad que había de actualizar esas leyes. Yo saludo la creación de la Ley Orgánica de Cultura, que ha permitido que la actualización de todas estas leyes sea posible, porque definitivamente en este proceso socialista en que andamos, estas leyes tienen que estar aggiornadas a lo que tienen que ser los principios de la patria, los principios de identidad. Y cuando nosotros vemos las leyes que están tan rezagadas como la nuestra, sentimos una preocupación porque nuestros compañeros tampoco entienden hacia dónde vamos cuando no comparten muchas veces las posturas con nosotros. Pero entonces ahora vamos a tener una ley que nos permite a nosotros entender que el planteamiento que se nos hace es comuna o nada. Y en eso estamos trabajando en Guárico. El día viernes vamos a un sector que se llama Camburito a dictar un taller de bibliotecas comunales a una gente que está interesada. Y estamos trabajando en a través de un crédito adicional que vamos a solicitar a Gobernación del Estado, el poder crear por lo menos para lo que resta del año unas 4 o 5 bibliotecas comunales, de manera de que comunidades que ya han avanzado en su preparación y tienen casi todo listo, pues lo que le hace falta a veces es un empujoncito, y vamos a ver si podemos dárselo a través de este trabajo. Nosotros nos alegramos mucho que eso esté ocurriendo, y nuestro aporte en esa mesa giró en torno al sistema nacional. Sentimos que si va a haber un sistema nacional, debe haber un sistema regional, y sentimos que el papel de las redes ya ha venido pasando a otras instancias, pero que nosotros debemos procurar una estructura regional acorde con el sistema y no una estructura distinta apegado a principios del pasado. Claro, que todos hablemos el mismo idioma, acoplados todos en el mismo objetivo. Y inclusive, pues bueno, ahora la figura de biblioteca comunal, ¿no? Porque no solo es biblioteca pública central, sino que ahora viene la biblioteca comunal, claro, todo conducido dentro de la red estatal de bibliotecas públicas y la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pero eso de que tú dices de comuna o nada, justamente, pues bueno, estamos hablando todos el mismo idioma y todos pues tirando hacia el mismo lado, ¿no? Todos jalando hacia el mismo lado, de la perspectiva, ¿no? Porque de repente, pues bueno, las bibliotecas, algunos objetivos anteriores, algunas visiones que no están acopladas, y es bueno estos encuentros porque, ok, todos hablamos el mismo idioma, todos pedimos lo mismo, todos sugerimos lo mismo, todos aportamos, ¿verdad? Inclusive tú señalas que a veces, pues bueno, justamente en estos encuentros no todos visualizan la situación de la misma manera, y eso es lo que queremos, la sana discusión, el debate y el aporte. ¿Sí? Claro, claro. Siempre decimos que la contención es parte de la compasión, y contender entre nosotros mismos a la discusión, al análisis, a la revisión, es una postura sana. Por eso nosotros en Guárico nos alegramos de esta experiencia y sentimos que por primera vez fuimos un encuentro que no fue un encuentro de llorar, sino un encuentro de construir. Y ese encuentro de construir pues debe tener una secuencia que nos permita a nosotros avanzar y que estas leyes comiencen a hacerse realidad en todas las instancias de las bibliotecas del país. Porque desde Guárico nosotros quizá tenemos una perspectiva, desde Aragua tendrán otra, desde Anzoátegui, cada región tiene su perspectiva, pero aún así estamos unidos por un solo vínculo, que es Biblioteca Nacional. Y ese vínculo ha hecho de nosotros una familia, un grupo hermanado, donde estamos tratando de trabajar en la construcción de lo que debe ser la patria grande dentro de la institución. Claro que sí, ese es justamente el objetivo y la visión que tenemos en la Biblioteca Nacional de Venezuela, y en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Bueno, Olmer, se nos ha pasado el tiempo ya para la intervención telefónica. ¿Algún mensaje de despedida, alguna propuesta, algún saludo desde el estado Guárico ya para ir cerrando la intervención en Alba Ciudad 96.3 FM? Sí, bueno, un saludo a toda la gente de este programa, que es muy escuchado por todas las bibliotecas. Yo lo estaba oyendo a través de la internet, y todos nosotros estamos pues alegres de que ese encuentro se dé y que debemos que seguir adelante, no solamente haciendo encuentros, sino haciendo realidades también. Y esa construcción solo la podemos hacer unidos en unidad. Ya nuestro comandante describió cuál era el camino. Lo que tenemos es que avanzar, y saludamos a todos los guariqueños que se encuentran en cualquier parte de Caracas, que sepan que también tenemos un programa que los invitamos un día que nos visiten ustedes a nosotros. Se llama Bibliotecas al Aire. Sale los jueves a las 10 de la mañana por Canta Guárico, que es una emisora de la Gobernación del Estado, y que se escucha en 8 estados del país. Entonces, estamos invitando a que también nos puedan sintonizar por allí los jueves en la mañana, que es un espacio para las bibliotecas, de las bibliotecas y con las bibliotecas. Gracias, pues. Bueno, hasta luego. Un saludo allá al llano y a las bibliotecas del estado Guárico. Continuamos. Gracias. En Biblioteca Viva. Tenemos aquí ya para el segundo segmento, para continuar hablando con Jenny Noguera, quien nos continuará explicando acerca de proyectos, planes y estrategias del Servicio Autoadministrado de Salud del Ministerio del Poder para la Cultura. Jenny, ¿qué más nos puedes contar acerca de este giro que se le ha dado al Servicio Autoadministrado? Y alguna otra información que no sea tan reciente, sino para reiterar, para recordar que es importante. Bueno, mira, escuchando al compañero de Guárico, de verdad que uno siente mucha alegría del trabajo que está pasando en las bibliotecas. Yo no puedo negar que a nosotros también nos enorgullece mucho que el proyecto del autoadministrado haya surgido precisamente como una prueba piloto en Biblioteca Nacional. Eso también es importante señalarlo, pues, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso, de que eso haya crecido y siga creciendo. Claro, siempre con la premisa y con la conciencia de que si vamos hacia una sociedad nueva y hacia la construcción del socialismo, tal como lo decía nuestro comandante Hugo Chávez, esto sería un camino lo menos capitalista, porque no es socialismo, pero la idea es que nuestros hospitales funcionen algún día como el comandante quiso que funcionara, como funciona el cardiológico, como funcionan los otros hospitales, de manera que el Estado no siga invirtiendo dinero en las clínicas privadas. Y que se inicia pues siendo en rumbo al socialismo, pero se inicia siendo más humanista. Más humanista, exactamente, y creando, como siempre se dice, o sea, nosotros no le pedimos a las clínicas que nos regalen el servicio, nosotros le pedimos que nos cobren lo justo, porque no puede ser que la misma intervención, de acuerdo a la clínica, tenga un costo 50 veces más o el 50% más. Sí, es que hay amplísimas... Es una regulación de los costos, pues. No es que me tienes que regalar porque soy del Estado, porque el 75% de los ingresos que le llegan a las clínicas privadas proviene del Estado. Sí, justamente, además de eso, de que, bueno, en el Estado, en hospital hay 8.000 camas, perdón, 45.000 camas, uh-huh. y en clínicas 8.000 camas. O sea que el sistema público de salud venezolano, o sea, en comparación con las clínicas, y además de los costos, y además hay algo que, bueno, todos los que hemos investigado y hemos tenido la necesidad, en distintas clínicas un examen no cuesta igual, no. En el cual se aplican los mismos reactivos, equipos, máquinas, técnicos, médicos, uh-huh. Pero entonces tengo diferencias abismales, como que hasta casi 1.000 bolívares, ¿no? Y claro, pero de una clínica a otra, el mismo examen, diferencias abismales, casi de 1.000 bolívares, oye, pero si me estás haciendo el mismo examen en esta clínica y en la otra, ¿verdad? Y en el hospital y todas las cuestiones, ok, bueno, justamente es eso, que haya por lo menos un acople, ¿no?, del sistema de salud con el Ministerio de la Salud, y ya que a nosotros el autoadministrado, o nuestro sistema autoadministrado, es para eso, desde el punto de vista económico, administrativo y de salud, Entonces, ¿qué nos dices tú de eso? Porque, o sea, esa grandísima diferencia ya las explica, ¿no? Como dice justamente en un parto, ¿no? El ejemplo que se ponía, el parto de un estudiante con el parto de una profesional. Sí. Entonces, wow, ¿cuál es la diferencia si es el mismo procedimiento médico? Uh-huh. Mira, ahorita hay algo que el Estado también tiene que, como Estado, yo creo que en eso se debe profundizar. En la categoría de las clínicas, ¿sabes? La clasificación de las clínicas. Porque yo puedo entender que, bueno, de acuerdo al lujo, a la capacidad de respuesta que tenga cada clínica, su tecnología y su inversión, ellos tengan una clasificación según lo que ellos mismos han... Porque las normas Covenin no las inventó el socialismo, las normas Covenin ya estaban allí. Entonces resulta que una clínica me quiere cobrar, según el baremo, como una clínica tipo 1, y resulta que según sus normas Covenin y su normativa, ellos están en clase 3, nivel 3. Entonces hacia allá es un punto también importante, la clasificación de las clínicas. Y bueno, pedirle a los trabajadores que tomen conciencia del uso racional del sistema autoadministrado, de que esto es lo más humano que puede haber dentro de un mundo capitalista. Por ahora. En el seguro, por ahora. La idea es que pronto, en un futuro no muy lejano, se pueda ir a una clínica, todo el que pueda, y que ir a una clínica sea un lujo. Real. Porque nuestros hospitales ofrezcan todo lo que debería ser lo que dice nuestra Constitución. Sí, y utilizar el servicio médico ubicado en la Biblioteca Nacional de Venezuela, los trabajadores del Ministerio de la Cultura. Creo que en el Teresa Carreño también hay una sección. Sí, hay un servicio médico en el Teresa Carreño, más pequeño, por supuesto. Más inmediato. Sí, allí que también lo usan mucho los trabajadores, los que es museos, los que están en el área, pues museos y... Pero bueno, como quien dice, el más grande es el nuestro. Gracias por la invitación. Bueno, Jenny Noguera, del Servicio Autoadministrado de Salud del Ministerio de la Cultura, que le encanta estar aquí en Biblioteca Viva. No, lo digo así porque dentro del trabajo diario, sacar un espacio para una hora de programa, de verdad, yo sé que toda su tarde de trabajo ha sido afectada, pero ese esfuerzo, ese sacrificio es para ponerle a ustedes al tanto de toda esta información que nos atañe a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, no queda más que decir que estas y otras informaciones referentes al quehacer bibliotecológico del país las pueden profundizar en el sitio web www.bnb.gov.be. Repito, www.bnb.gov.be www.bnb.gov.be y mediante el Twitter @biblionacional. Repito, @biblionacional. No queda más que, bueno, dar paso a otro tema de autor venezolano aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Se despide Raúl Orozco en nombre de César Aponte y director de comunicación de la Biblioteca Nacional, y Luis Edgar Páez Pérez, director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Se les quiere mucho y cuídense. Cuando tú bailas así conmigo, se enciende la luz del peligro. No hago caso a la advertencia y me olvido de mi conciencia, porque quiero verte haciendo todo lo que yo te digo. Mira lo buena que está la noche, oye el ritmo que yo te traigo. Mueve las piernas como tú quieras y así te olvidas de la pena y vamos allá. Mira lo buena que está la noche, oye el ritmo que yo te traigo. Mueve las piernas como tú quieras y así te olvidas.